Podcast de Jardinería Urbana, episodio 36. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarnos con las plantas, los huertos, las macetas, los sustratos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com. NEEAflora.com. Cualquier duda, sugerencia, comentario, cualquier cosa que me quieran comentar, me lo pueden dejar en el formulario de contacto que encuentran en niaflora.com/contactar. Allí encuentras el formulario y puedes contactarme fácilmente. También recuerda que si quieres recibir información de cada cuando publico un artículo del blog o un nuevo capítulo del podcast o demás información que voy actualizando constantemente, puedes suscribirte a la lista de correos que encontrarás en niaflora.com/tips. Allí está todo el formulario, te pide el correo, el nombre y listo, quedas suscrito a la lista de correos. También recuerda que asociado a este capítulo del podcast y al resto de capítulos del podcast, pues están las notas del programa, en donde encuentras un pequeño resumen y en ocasiones coloco links o coloco algunas imágenes que ayuden, pues dependiendo del capítulo, si se amerita, se coloca algún recurso adicional. Entonces eso lo encuentras en niaflora.com/podcast. Allí están todos los capítulos del podcast que he publicado y los que seguiré publicando. Bueno, hoy voy a hablar un poquito más alto porque sucede que al lado están haciendo una obra de construcción, entonces van a escuchar como muchos ruidos, muchos martillazos y bueno, bastante ruido en torno, pero bueno, eso es parte de hacer jardinería en la ciudad, ¿no? Pero entonces, bueno, si escuchan así ruidos extraños, es una obra que está al lado mío. Bueno, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de los huecos de drenaje en las macetas, porque sucede que hay muchísimas macetas, muchas, de hecho yo ya les hablé de acerca de algunos criterios para escoger las macetas, dependiendo el diseño, dependiendo qué plantas van a tener. También les hablé acerca de los materiales de las macetas, qué ventajas y qué desventajas tiene cada material, dependiendo de la planta que quieran cultivar. Pero hay una pregunta que me hacen constantemente y es sobre los huecos de la maceta. Si es necesario que la maceta tenga huecos de drenaje o para qué sirven esos huecos y cuál es su función y si es necesario o no, o perfectamente pueden sembrar las plantas en macetas sin huecos. Porque ahora hay un conjunto de macetas muy bonitas, muy decorativas, pero vienen sin hueco de drenaje en la base. Entonces me preguntan si ahí se puede cultivar o no, o qué pasa con ese tipo de macetas. Entonces aquí, por eso voy a hacer este capítulo en especial hablando de ese tema. En la base de la maceta van a encontrar, dependiendo, hay unos que solamente tienen uno, hay otros que tienen 3, 5, 8, bueno, de todo tipo de huequitos y de todas las formas, redondos, alargados. Ya eso varía muchísimo. Pero bueno, ¿para qué sirven esos huecos? Esos huecos, como su nombre lo indica, son de drenaje. Entonces lo que hacen es que permiten que el agua, cuando uno riegue la planta, el exceso de agua salga por esos huecos de drenaje y no quede encharcada la maceta, entonces el sustrato no quede encharcado. ¿Esto por qué es bueno? ¿Por qué es bueno permitir que el agua drene? Porque si ustedes recuerdan, yo les hablé acerca del suelo y de los sustratos y cuál era la diferencia y normalmente qué es lo que buscamos cuando usamos un sustrato, y hay una cosa fundamental y es que las raíces no solo toman agua y no solo toman nutrientes por las raíces, sino que también oxigenan. Ellas hacen intercambio de gases por las raíces, entonces es necesario permitir que haya aireación en las raíces. Si eso se forma una pelmaza, no va a permitir que haya un intercambio de gases, y entonces cuando riegas en exceso, pues el agua queda estancada ahí, llena los espacios de aire que están entre las partículas de los sustratos y no permite que haya aireación, con lo cual se favorece la pudrición de las raíces. Nuestras raíces se pueden estar pudriendo si están encharcadas, si están en un sustrato que está muy encharcado. Esto aplica para la mayoría de plantas, a excepción de plantas acuáticas o plantas a las que les guste la humedad. Entonces esas plantas sí se pueden mantener en ese tipo de sustratos, inclusive las puedes dejar en agua. Y también esto no aplica para plantas que estés cultivando en agua, pero eso ya es otro tema totalmente diferente. Si quieren algún capítulo específico hablando de la propagación en agua, hablando en especial acerca de ese tema, pero es totalmente diferente a lo que estamos hablando. Aquí es que tengamos un sustrato, lo regamos y lo dejamos encharcado. Esto normalmente no le hace bien a la mayoría de plantas. Bueno, la segunda razón sería por la acumulación de sales. Sucede que con el agua, por ejemplo, si uno riega con el agua de la llave o si uno aplica fertilizantes o si utiliza pesticidas, esto tiene una serie de sales que se pueden acumular en el sustrato. Entonces uno le aplica y con el agua, por ejemplo, de riego, pues uno la riega la plantica, la planta toma el agua, pero va dejando las sales acumuladas en el sustrato porque ya hay unas sustancias que ya no toma, entonces lo que va a pasar es que se van a acumular en el sustrato, se van a acumular, se van a acumular y esa acumulación puede ser perjudicial para las plantas. Cuando uno tiene una maceta que tiene huequitos de drenaje por debajo, pues lo que hace es que con el riego, pues no solamente se escape parte del agua, sino que se lave un poco de esas sales y no se queden acumuladas en la maceta. Otra cosa importante de estos huecos de drenaje es que si uno riega y no deja que el agua drene, pues normalmente esto va a ser un ambiente muy muy húmedo y este ambiente va a ser un ambiente propicio para que se reproduzcan y crezcan los hongos, y los hongos pues pueden afectar a nuestras plantas. Entonces, otro efecto colateral del exceso de humedad en nuestro sustrato es la proliferación de hongos, e incluso algunos insectos encuentran que estos sustratos que son supremamente húmedos son ideales para colocar sus huevos, como algunas mosquitas. Las mosquitas del mantillo, ellas, especialmente ellas, si ellas ven que el sustrato está súper húmedo, súper súper empapado y que no hay oxigenación, ellas les encanta colocar sus huevitos allí. Entonces, no solo favorece la pudrición de las raíces, sino que también proliferan los hongos y pueden proliferar otros insectos que les gusta la humedad. Entonces, como ven, hay muchas funciones, aparte del normal, que es de drenar el agua en exceso. Bueno, ¿y qué pasa con las macetas que no tienen huecos de drenaje? No, acá hay una diferencia importante, y es que la diferencia entre macetas y portamacetas. Las macetas normalmente vienen con sus huequitos de drenaje en la base y son normalitas. Pueden ser las macetas de vivero normal, que son plásticas y no son muy atractivas. Ellas normalmente vienen con bastantes huecos en la base para que permita drenar bien y ahí podemos tener a nuestras plantas. Y las portamacetas normalmente son muy bonitas, muy decorativas y no tienen huecos en la base. ¿Por qué? Porque su función es diferente. Las macetas, las que tienen huecos de drenaje en la base, son para sembrar directamente nuestras plantas en esa maceta, para que uno la riegue y pueda drenar normalmente y pueda crecer, o sea, normal, sin problema. Digamos, es más que todo funcional y no tan decorativa. En cambio, las portamacetas que no tienen huecos en la base, normalmente no son para sembrar directamente la planta, sino para colocar una maceta adentro y que la portamaceta pues la cubra y se vea mucho más bonita. Entonces, la función de las portamacetas es sobre todo decorativa. Lo que se busca es colocar la maceta dentro de la portamaceta. Esto es lo que se llama sembrar en doble maceta. Y esto de sembrar en doble maceta tiene varias funciones y tiene varios aspectos positivos. La primera, pues, es la obvia, que nos ayuda a solventar el problema de que no tenga huecos en la base para drenar el agua. Entonces, uno normalmente puede colocar la plantica en su maceta que sí tenga sus huecos de drenaje adentro de una portamaceta que no tenga huecos de drenaje y va a funcionar bien y no va a haber ningún problema, ningún efecto colateral de los que les mencionaba arriba, y se va a ver muy bien. La segunda función de sembrar en doble maceta es que puedes cambiar de portamaceta. Entonces, sin necesidad de sembrar y otra vez sembrar y cambiar la planta, no, para nada. Solamente tienes que cambiar de maceta. Digamos, si tienes un conjunto de portamacetas de diferentes colores, estilos, y puedes cambiar la maceta de portamaceta fácilmente, rotarlas entre todas las macetas que tengas, y así puedes variar el ambiente que tengas en tu casa. Entonces, es como si les cambiaras de vestido a tus plantas. Entonces, es muy fácil, sin necesidad de desenterrar y dañar tus plantas. Otra función de sembrar en doble maceta es lo que te mencionaba en el capítulo anterior, en el que te hablaba de cómo combinar varias plantas. Una de esas es colocar dentro de un recipiente grande varias macetas más pequeñas, pero cada una en su propia maceta, para que se mezclen. Pero entonces, esto se hace en casos en los cuales estamos tratando de mezclar plantas que tienen diferentes requerimientos. Entonces, hay unas que les gusta un sustrato que drene más rápido, otros que les gusta la humedad. Entonces, cuando estamos mezclando plantas que son muy diferentes entre sí, queremos que luzcan bien, pues entonces lo que podemos hacer es mezclarlas así, hacer esta falsa mezcla. O sea, en apariencia parece que están mezcladas, pero realmente, si vemos en el fondo, están cada una en su propia maceta. Otra función de las doble macetas es para protegerlas del frío. Por ejemplo, si vives en un lugar muy muy frío o con estaciones y una época del año es muy muy fuerte, pues lo que se puede hacer es colocar una maceta dentro de una portamaceta, y la portamaceta es la que va a recibir el frío directamente y va a proteger la maceta que está en su interior. Entonces, va a amortiguar el efecto del frío, protege del frío pues para que no se quemen las raíces, para que no se enfríe la maceta tanto que se enfríe las raíces y se quemen por el frío. ¿Y qué pasa si queremos usar una portamaceta como maceta, si quieres sembrar directamente en la portamaceta? Esto no es recomendable por las cosas que les digo arriba, pero lo que puedes hacer es abrir huecos en la base de la maceta. Por ejemplo, si estás trabajando con cerámica o con algún material duro, pues puedes utilizar un taladro y abrir los huequitos en la base de la maceta. Esto yo lo he hecho con varios materiales y me ha funcionado muy bien. Otra cosa, por ejemplo, si estás trabajando con plástico, las macetas de plástico son súper fáciles de abrirles huecos. Una de las formas más fáciles es hacerle fuerza, pero algunos plásticos son un poquito menos flexibles, entonces lo ideal allí es que, por ejemplo, calientes un clavo o algo así de metal, lo calientas y así puedes abrir fácilmente los huequitos en la base de la maceta. Cuando ya estás trabajando con una portamaceta muy delicada, algo muy especial para ti, pues ahí sí, pues yo trabajaría con cuidado. No te recomendaría ponerte a abrir los huequitos, pues porque puedes quebrarla si no lo haces con cuidado. Entonces, en ese caso, pues yo lo que te recomendaría es que la uses como portamaceta, es decir, que coloques la maceta adentro de la portamaceta. Eso es lo más recomendable. Otra cosa es que cuando estamos hablando de los huecos de drenaje, obviamente el agua va a salir por allí. Entonces, si colocamos la maceta directamente encima de una mesa o encima del suelo, pues cuando reguemos el agua se va a salir. Entonces, acompaña a tus macetas de platicos plásticos, de barro, de cerámica, bueno, lo que tú quieras. Y la función de esos platos es que el agua que salga por los huequitos de drenaje en la base de la maceta, pues no ensucien tus muebles, tu piso o en donde sea que lo hayas colocado. Una vez termines de regar, pues puedes desocupar el platico. No lo vayas a dejar con el agua ahí estancada porque eso va a favorecer el exceso de humedad en el sustrato y también, si está ahí encharcado mucho tiempo, se pueden formar como algas y empezar a oler un poco desagradable. Entonces es mejor desocupar esos platicos de drenaje. Si estás usando portamacetas, incluso las mismas portamacetas actúan como platicos, porque cuando una vez uno riegue la maceta, pues el agua sale y cae y queda encharcada en la portamaceta. Entonces lo importante es que desocupes esa portamaceta y la limpies muy bien en el interior para que lo mismo, no se vayan a formar algas o hongos que pueden empezar a oler un poco desagradable. Y ya hay otras macetas que vienen en el mercado que son macetas que vienen con los platos pegados, o sea que uno no puede despegar el plato, sino que está como sellado completamente. Estos realmente no son mis favoritos porque no están permitiendo cumplir la función que tienen los platos, que es el de poder desocupar ese agua que está estancada. Entonces, a este tipo de macetas, así parezca que tienen platos, debes tratarlas como si fueran macetas sin huecos o realmente como portamacetas, porque igual no vas a poder desocupar ese agua que queda ahí estancada en el platico. Y se ven muy bonitas y todo, pero son muy poco prácticas. Bueno, y muchas personas me han preguntado cómo haces para sembrar en una maceta sin huecos de drenaje. Es decir, ya te dije que no te lo recomiendo, que es mejor que no, porque se favorece la humedad, porque se favorecen los hongos, por la pudrición, etc, etc. Pero si insistes en que quieres sembrar directamente en una maceta sin huecos, pues ya tendrías que ser mucho más cuidadoso con el riego. Entonces, como me lo han preguntado bastante de cómo se puede hacer para sembrar en una maceta que no tenga huecos de drenaje, pues haré otro capítulo, así no sea mi método favorito. Mi método favorito es que usemos una matera que tenga sus huecos de drenaje, que permita que el agua salga y que te evite muchos problemas. Y si vas a usar una portamaceta, que uses una maceta adentro. Pero entonces eso le dedicaré otro capítulo porque ya me puedo desplayar más y hablar un poquito más en profundidad del tema. ¿Cómo ves? Pues es muy recomendable que las macetas tengan huecos de drenaje. Realmente a veces no le ponemos mucha atención, pero tiene varias funciones. Como te digo, permite evitar la pudrición de las raíces, evita el desarrollo de hongos e insectos y también evita la acumulación de sales en tu sustrato. Entonces tiene muchas funciones que son muy útiles para mantener a tus plantas saludables con el mínimo esfuerzo. Entonces, si te gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, no olvides dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estés escuchando. Esto me ayuda a que yo traiga material cada semana, que me sienta más motivada y para saber que realmente hay personas que me están escuchando al otro lado. Entonces, muchas gracias por sus comentarios y por todas las personas que me han recomendado temas para traer a este podcast. Y no siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!